marchaste y me dejaste solo llorando por tu amor. Cuántas promesas de amor me hiciste, tú me rompiste mi corazón. Si yo pensaba que me querías, fue solo un juego para vos. Si yo te amaba con toda el alma, ¿por qué rompiste mi corazón? Yo te quería, tú me mentías y me engañabas. Y te marchaste con él. Traicionaste. Ya no quiero tu amor, no quiero tu amor.